aquí embobada con la melodía, que siempre me ha parecido maravillosa y que además me trae muchos recuerdos de muchísimos años atrás y muchísimas personas que han pasado por este nuestro programa Dones y Uries. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Es nuestro 36º programa de esta nueva etapa. Atrás quedaron otros 18 años de programas. Y junto a quien les habla, Emilia Moreno, pues está nuestra compañera Josefina Juste. Hola, Josefina. Y a los mandos, Julia. Hola, muy buenas. Hola, Julia Méndez. Y hoy, 16 de febrero del 2024, si nos escucháis en directo, porque también nos podéis escuchar en radiomalva.org, en cualquier momento y a través de los podcasts. Decía, si hoy, 16 de febrero del 2024, a 4 meses de despertarnos con un bombardeo, un ataque muy imprevisto y muy desconcertante de Hamas, el 7 de octubre del año pasado, queríamos preguntarnos qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando, ¿no? Porque ese 7 de octubre todas las preguntas tenían que ver con cómo el Mossad había sido capaz de permitir semejante agujero en su seguridad, cómo jamás había tenido la capacidad de organizar, quiénes estaban detrás, si Israel había querido o permitido y era fuego amigo. Pero no nos dio tiempo prácticamente, o nadie quiso que respondiéramos a esas cosas, y vinieron una avalancha atroz de ataques, un genocidio, que es lo que está ocurriendo en Gaza durante todo este tiempo. Las convicciones que decía en aquel momento de que Netanyahu no iba a caer enseguida, porque además estaba en la cuerda floja, no ha pasado ninguna de esas cosas. Nadie ha pedido cuentas, nadie ha reflexionado sobre todo eso, pero cada día vamos viendo que van pasando pequeñas cosas más, ¿no? En Gaza, sí, en toda Palestina, que se está desangrando, pero hay muchísimos más personajes secundarios y no tan secundarios, pero que están ahí detrás, a los que no nos ponen el foco de la misma manera y que nos parecía importante también traer aquí. De Palestina todas sabemos el horror que están viviendo, todas sabemos cómo podemos colaborar de alguna manera, hay convocatorias cada día, pero hay muchas más cosas que están mucho más en nebulosa, ¿no? Como otras guerras, algunas que parece que han desaparecido. Ahora vuelve en el segundo aniversario, parece que recupera un poco la luz Ucrania, pero a partir de ahí ya no existía Ucrania. Guerras como la de Yemen o los bombardeos incesantes sobre Kobane a la vez que los de Gaza por parte de Turquía, tampoco parecía que tuvieran importancia o nadie hablaba sobre ellos. Y todos los movimientos que ha habido, algunos la verdad es que para mí incomprensibles y por eso tenemos aquí a personas que seguramente nos puedan aclarar, todos los movimientos que ha habido en Irán, con Hezbollah, en el Líbano, en Arabia Saudí, que estaba a punto de firmar un acuerdo en aquel momento con Israel, que ha saltado por los aires, en Alemania, que prohíbe las manifestaciones. Ha habido demasiadas cosas que no sabes cómo encajar, ¿no? Y que nos parecía interesante, porque ya no es que estén haciendo un genocidio en una parte del mundo, como en otras muchas, que es un horror y que por supuesto denunciaremos siempre que podamos. Es que hay movimientos que dicen que el mundo se está yendo hacia otro sitio y nos lo están poniendo los focos donde les interesa y ocultando muchas otras cosas. Pues de eso queríamos hablar. Y para hablar de ello tenemos, creo que, personas que en otras muchas ocasiones nos han puesto luz de una u otra manera y que os iremos presentando a continuación. Nos vamos un momentito y enseguida volvemos. S'han trobat amb el despullat de la... frescor, ni oblit ni perdó, desfallarem el son d'aquest món que està mig mort. Som la memòria. Que seguimos en Radio Malva en el 104.9 de la FM. De momento no sabemos si vamos a tener cambios en los diales y en las www.radiomalva.org, donde puedes escucharnos en otros momentos si ahora no estás en antena, que entonces no me escucharás y no te lo podré aconsejar. Como decíamos al comenzar el programa, tenemos la sensación de que este mundo o se está volviendo muy loco o hay gente que maneja los hilos muy bien y no nos enteramos de todo lo que está pasando, ¿no? Y para hablar de ello tenemos a dos personas que hemos utilizado, ¿no?, como personas de referencia cuando hay que hablar de Oriente Medio, como estrategas de cabecera. Hola, Riad Lakis. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y junto a él, su compañera, amiga y nuestra también, Lola Bañón, periodista. Hola, buenas tardes. Profesora de la Uni. Y que, bueno, estuvo trabajando el tema de Oriente Medio en Canal 2 durante mucho tiempo y nos sirvió de guía para enterarnos de muchas cosas. Contábamos que un 7 de octubre empezó a haber un ataque que nadie esperaba, porque nadie pensó que ni que jamás tuviera esa capacidad, y mucho menos que Israel se lo permitiera o que tuviera los agujeros de seguridad como para que lo permitiera. Pero ocurrió. Nadie ha hecho respuesta sobre eso, solo cábalas. Y además enseguida se apagaron con todo el aluvión de nuevas informaciones. ¿Se os ocurre alguna respuesta sobre eso? ¿Pensáis que es importante o no? Creo que el peso de la guerra tan cruenta que estamos viviendo lleva a que este tema de averiguar qué es lo que ocurrió realmente esté escorado de la agenda mediática, pero eso no significa que no se esté investigando y que no se hayan llegado incluso a algunas conclusiones, como por ejemplo, y esto está publicado incluso en la prensa de Israel, es decir, hubo avisos de parte de Egipto, y hay también un pequeño pero significativo movimiento dentro de los círculos feministas del ejército de Israel, las mujeres soldado, porque algunas chicas que estaban haciendo guardia, normalmente las chicas están destinadas pues a trabajos informáticos, a trabajos de vigilancia, donde no hay que hacer cuerpo directo, ¿no? con el control, por ejemplo, de los pasos. Ellas avisaron, era una noche, la previa era festiva, entonces había un cierto ambiente de distensión, ¿no? Hay que pensar que son gente que está, buena parte de ellos, haciendo el servicio militar, tienen 18, 19 años. Y algunas chicas han denunciado que ellas, algunas supervivientes, que avisaron de que había movimientos extraños en la frontera y no las tomaron en consideración. Esta es una denuncia que se repite sistemáticamente. Eran mujeres. Ellas. Eran mujeres, es una cuestión de género. Quiero decir que hay diversos detalles que apuntan a que, pues claro, había un conocimiento previo por muchas partes. Luego también ocurre otra historia. Mediáticamente hay una sobrevaloración de todo lo que circunda Israel, sobrevaloración de sus servicios secretos, sobrevaloración de su... Y efectivamente es un país con unos servicios secretos muy potentes, con un ejército muy potente, pero no dejan de ser 6 millones de personas y no dejan de ser también un colectivo humano. A veces en la narración mediática esto se sobredimensiona, de la misma forma que se resta importancia numérica y estratégica. Jamás es una organización muy potente, no solamente es una rama armada, es que es un movimiento ideológico y como tal está articulado con otros movimientos y con otras realidades que, bueno, Riad conoce muy bien, yo creo que nos puede ilustrar muchísimo. Es decir, hemos sobrevalorado una parte y hemos minimizado la potencia o valor que pueda tener el otro, especialmente desde el punto de vista estratégico, porque esto, desde la narración mediática, yo creo que es una cosa que se habla poco, pero debe considerarse. La mirada colonial también está ahí, en sobrevalorar una parte y en creer que la otra no está capacitada, no está articulada, no está preparada. Y yo creo que esto es una prueba de que ese pensamiento también hay que cortarlo desde el punto de vista de la valoración ideológica. No entramos en la valoración de bien, mal, maldad, benignidad. Entramos en la historia de pensar que cierto colectivo de personas no tiene la capacidad intelectual de organizar una acción. Y yo creo que esto es un buen ejemplo. Antes que respondas, Riad, por meter un pelín más, un matiz más, ¿descartamos entonces la posibilidad de que Israel le interesara y hubiera permitido políticamente que ocurriera? Bueno, todas esas son... Responder sí o responder no, todos son suposiciones. Nadie tiene información de primera mano. Lo que pasa es que Israel, la impunidad de la cual han gozado los servicios secretos israelíes en Europa y en Occidente y en el mundo en general, nos ha hecho creer que son extraordinarios, que son muy fuertes, muy potentes. Y que pueden ser infalibles. Que son infalibles. Pero el tema está en que si un servicio secreto, el que sea, actúa en el país que sea, es denunciado y son llevados a la cárcel. Pero si es del Mossad, aquí en Europa no se va nadie a la cárcel. Nos acordamos de los secuestros que hicieron en Roma en los años 70, de los asesinatos que hubo en Londres, y se sabe quién asesinó a quién y en qué momento, y hay fotografías, y no hubo ni juicios ni denuncias. Entonces nosotros hemos creado esa imagen de infalible al Mossad y a los otros, y por otra parte Israel, y eso entra en el pensamiento ideológico del sionismo, sino del sionismo, de que los palestinos son infrahumanos, con lo cual no tienen esa capacidad de organizar algo tan complejo, tan sofisticado y tan valiente, y que fue un acto lleno de coraje, de rebeldía y de una cosa muy bien organizada. Sí, bien organizada no cabe la menor duda, ¿no? Porque el golpe de efecto fue brutal. Y calificarlo de terrorista o no, a mí eso no, tampoco me quita ni un segundo de sueño, porque Che Guevara lo fue, la resistencia francesa lo fue, Bolívar lo fue. Los movimientos guerrilleros en América Latina. Es que en Occidente el único capacitado para usar la fuerza es el Estado. Y en el tercer mundo el que debe de usar esa fuerza es quitarse la ocupación de encima, con lo cual no puede ser otro Estado, porque si jamás tuviera un Estado sería una guerra, pero como Israel no deja que jamás tenga un Estado, pues son actos de, en el concepto occidental, son actos de terrorismo que no lo son. Bueno, lo mismo podemos hablar de los kurdos, ¿no? Que son también terroristas conforme al listado internacional y sin embargo también entran dentro de la capacidad o necesidad de defenderse de Turquía, cuando en este momento de Turquía, en otros momentos han sido de otros. Yo simpatizo mucho con los kurdos como pueblo genuinamente de la zona, que tienen anhelo de ser un pueblo independiente, un pueblo con, pero que no lo están haciendo bien porque están complotando contra los cuatro países de donde forman parte. Y en los kurdos de Irán, de Irak, por ejemplo, tienen el Mossad dirigiendo operaciones contra Irán y contra Irak desde Erbil. Lo reconocen incluso en los años 50 y 60, había dos facciones gobernando el Kurdistán iraquí, Talbani y los actuales, ahora me saldrá el nombre, lo siento. Uno era un proamericano y otro era prosoviético, prorruso. Y ambos, los dos, saliendo de Irak para ir a Estados Unidos, a Rusia, de ida y de vuelta pasaban por Israel, con lo cual ambas partes eran, es decir, tú no puedes pretender convivir y hacer un Estado en medio de Turquía, Irán, Siria e Irak, y ser un pro-israelí. Estás complotando contra todo el mundo. Ahora el Kosovo se le ha dado la independencia a Kosovo para ser la gran concentración de todos los complots habidos y por haber en todo el mundo, sobre todo en Oriente Medio. Entre Kosovo y Erbil se hace todo, y con se hace todos los actos terroristas que hay en Irán, actos terroristas que hay en Irak, acciones militares. Allí. Se organizan, dice. Se organizan allí. Kosovo se ha dado la independencia a Kosovo para esa razón, no hay otra razón. Nunca Kosovo fue un país independiente, no. Nunca, jamás. Ni siquiera los kurdos tuvieron un estado independiente. Si los kurdos quieren la independencia y quieren vivir en paz con la zona, tienen que mejorar su relación con los pueblos de la zona y no servir a los intereses de los grandes para perjudicar a un país o a otro en la zona. Ni siquiera Turquía, es decir, en Turquía no puedes tú, un país como Turquía, central en todas las decisiones importantes que se toman en Oriente Medio, estar, yo no simpatizo nada con Turquía, absolutamente nada, ni la ideología, ni lo personal de Erdogan, pero que tampoco es plan de que sean agentes de terceros para poder tener la independencia. En su momento, de lo que yo sé, no voy a entrar en el tema porque controlo muy poco, aunque no estoy de acuerdo contigo en bastantes cosas, pero sí es cierto que la parte de Kobane es la parte de turca, que es la que en un momento dado ha tenido ahora mismo una mayor represión de Erdogan, que están en el límite entre Siria e Irak. Sí, toda esa zona ha tenido... Durante la lucha con ISIS sí que tuvo un trabajo y una coordinación con Estados Unidos, pero el primero que le dejó tirado fue Estados Unidos y ahora mismo y han tenido una organización que ha hecho posible muchísimas de las frenar todo lo que eran los ataques que había en ese momento. Ellos fueron los que consiguieron parar a ISIS. Ellos fueron los que, creo que necesitaban a Estados Unidos y detrás de Estados Unidos estaba Israel, ¿no? Pero un poco la lectura es al revés. No, Estados Unidos Irak había comprado armas y munición a Estados Unidos. Irak, después de la salida de la espantada de Estados Unidos de Irak, habían comprado armas y munición a Estados Unidos. Y cuando empezó el Daesh a fraguarse, a aparecer y a hacer actos terroristas, se negaron a entregarle las armas porque podían sacar mucho provecho si vuelven a ocupar Irak o vuelven con presencia militar. Lo único que les ha dado esa oportunidad, esa posibilidad, ha sido los kurdos iraquíes, los kurdos sirios. En la zona del este del Éufrates hay tres fuerzas: Estados Unidos, kurdos y Turquía. Es decir, Estados Unidos y controla los kurdos y controla los turcos y juega a dos bandos y hace que uno u otro hagan lo que le interesa en cada momento. Lo más natural hubiera sido una alianza de los kurdos con el Estado sirio, no con los Estados Unidos, sino con el Estado sirio. Pero Turquía no juega a ser un estado tapón. No, Turquía tiene sus intereses. Turquía desde la frontera de China hasta Turquía, todos son pueblos turcomanos, absolutamente todos son. Turquía quiere presentarse ante el mundo que es un imperio de 250 a 280 millones de habitantes, un sitio estratégico porque separa Rusia del resto del mundo. Todo el sur de Rusia es turcomano. Estamos hablando de Azerbaiyán, aunque Azerbaiyán son chiitas y son más pro-israelíes y norteamericanos, pero también sirven de tapón. De ahí la guerra contra Armenia, que no acaba nunca, porque hay un paso en el sur de Nagorno-Karabaj que une Irán con Georgia, y de Georgia a Europa fácilmente sin pasar por Turquía. Pues hasta este paso ahora están aprovechando la guerra que hay en Ucrania y lo que hay en Gaza, y Azerbaiyán está intentando conquistar este paso para cortarle el paso a la antigua ruta de la seda a China, con lo cual China a Europa tiene que pasar necesariamente por países neutrales, neutros, no por países pro-norteamericanos. Esa mercancía puede pasar por el norte o por el sur. Por el sur todos son pro-norteamericanos, entonces la única vía que le queda a China es a través de Irán, Armenia, Georgia, Europa. Y ese paso marítimo Azerbaiyán lo está cortando. Ahora esos días que estamos hablando, que nunca habla, en las noticias no se habla de esto, ni en las noticias árabes, ni las de aquí, ni de ningún sitio. Pero están completando el cinturón contra Rusia. Para que haya, y perdón por extenderme, ahora me callaré, para que haya, el mundo se está... Cuando había dos bloques, había al primero tensiones en la frontera de esos dos bloques. Y una vez que hubo estabilidad durante 25 o 30 años. Casi ningún régimen caía, casi no había golpes de Estado, sino cuando Estados Unidos iba perdiendo a Argentina, un golpe de Estado, cuando Estados Unidos perdía a Chile, otro golpe de Estado, pero fuera de eso, muy poquito más. Y esa estabilidad la daban los dos bloques, la Guerra Fría. Yo te ataco aquí, me atacas aquí, yo te ataco aquí. El tema está en que ahora hay un solo bloque y seguirá habiendo un solo bloque durante décadas. Y ese bloque se va a fortalecer, no se va a debilitar. Porque la otra parte, para que China o Rusia, o China y Rusia juntas, sean un bloque, necesitan varios elementos. Un primer elemento, tener países aliados. Y esos países aliados, se necesita mucho gasto, tanto militar como financiero como económico, para ayudar a esos aliados fuertes y estables. Doy un ejemplo y concluyo. Nicaragua había acordado con China hace 7-8 años abrir un canal entre el Pacífico y el Atlántico. Y la prensa occidental y occidente había olvidado de Nicaragua, nadie hablaba ni mal ni bien de Nicaragua, Nicaragua no existía. Cuando se firma ese protocolo para la apertura del canal de todo el mundo habla del régimen de Nicaragua, que mal lo están haciendo, que salvajes que son, que dictadura, que no sé qué. China se hubiera querido jugar el papel de líder mundial y de eje mundial, hubiera podido ayudar financieramente a Nicaragua, porque es un país pequeño, con poco gasto, pero China no está dispuesta, ni Rusia está dispuesta, no tienen aliados, ni, y eso... Para ser un eje necesitas tener bases militares fuera de tus fronteras, necesitas tener un gasto militar extraordinario que no lo quieren hacer. No hay otro eje, hay un solo eje. Ahora la lucha en el mundo es buscar países regionales fuertes que den seguridad al eje fuerte, al nuevo eje anglosajón. Yo tenía muchas preguntas preparadas, pero la verdad es que me has dejado un poco descolocada. Ya no sé si seguir con ella o buscar otros derroteros. No sé si quieres añadir algo, Lola, o llevar. No, bueno, hay varias cosas. Yo creo que con el escenario geoestratégico que ha planteado Riad, hay una cuestión muy importante. ¿Dónde está Europa? ¿Dónde están esos 500 millones de personas con una presencia importante en los mapas de decisión, pero con una ineficacia en el juego de la decisión mundial de manera evidente? Yo creo que Gaza lo que ha servido también es para evidenciar la falta de definición de la política exterior europea, porque bueno, solamente con la figura de Borrell, yo creo que es muy simbólica. Empezó de manera muy dubitativa, no definiendo qué es lo que había pasado el 7 de octubre, hasta acabar en un movimiento incluso un poco sorprendente, ¿no? De pedir que incluso que había de frenar el suministro de armas a Israel, es decir, haciendo unas declaraciones mucho más extremas que incluso grupos de la izquierda más radical en Europa. Yo creo que Europa desde hace muchos años tiene un problema grande. Ha sido un buen mercado, durante muchas décadas ha funcionado de manera muy eficiente económicamente, el gran mercado europeo, pero nunca ha tenido una política exterior independiente. Y es una pena porque demográficamente somos 500 millones de personas. Entonces podíamos jugar... Y ricas. Un papel, sí, y bueno, está muy poco, bastante, bastante ricas, ¿no? Dentro de lo que es el estándar común, sí, pero es muy difícil poner en común 27 formas de ver el mundo, pero la cuestión en la Unión Europea es que no hay 27 formas de ver el mundo, sino que hay un par de formas de ver el mundo, y el resto de formas de ver el mundo giran alrededor del satélite Francia-Alemania, después de la salida del Reino Unido, ¿no? Entonces, ¿quién es el gran perdedor? El gran perdedor es la parte mediterránea. La parte mediterránea es España, pero está también Palestina. Está también ese gran eje de renovación demográfica, porque no olvidemos que Europa es un continente viejo, es un continente con un problema de... Estas cosas parece que sean del ámbito de la sociología y que no sean importantes, pero son extremadamente graves. Es decir, Europa es un país sin gente. Y en cambio el Mediterráneo Sur es un país con una demografía necesitada de una proyección de futuro. En esa falta de definición que tenemos de la política exterior de los europeos está también esa palabra que habéis empezado al principio, arrancando ese debate, la palabra terrorista. El propio Noam Chomsky lo ha dicho repetidas veces. Esta palabra frena el debate político. O sea, muchos políticos, y muchos de ellos también valencianos, se han llenado la boca hablando de este tema, de la palabra, los terroristas, no podemos negociar con terroristas. A ver, no se habla del terrorismo de Estado, pero se habla de los otros terroristas. Yo personalmente tuve la experiencia, y con Riad lo he hablado muchísimas veces, cuando yo he estado en entrevistando a la gente de Hamas, a los líderes de Hamas que estaban refugiados normalmente en Yarmouk, un campo de refugiados de Siria. Pero la sorpresa es que mientras Europa, con toda su dignidad dialéctica, dice no, es que nosotros los calificamos de terroristas y no hablamos, nos llegamos a hablar con ellos porque con esa gente no se puede hablar, bueno, pues allí me encontraba con los norteamericanos y con los ingleses en la misma mesa. Es decir, con gente de la alta política estando allí con ellos, en casa de ellos. Esta experiencia yo la he vivido como periodista. Entonces digo, claro, ¿qué estamos haciendo los europeos? ¿Qué estamos haciendo? Porque a nivel de política exterior, a nivel de servicios secretos, los anglosajones hacen su marcha. Recuerdo también que Naciones Unidas no tiene a Hamás entre las organizaciones terroristas. Y también vuelvo a insistir, también en la línea de la seguridad, que no tengo ninguna simpatía ni ninguna afinidad, más allá del trato obligatorio que como periodista he de tener con todas las realidades de las cuestiones a las que me acerco, o sea, hablar y pulsar todas las personas que me pueden dar un acercamiento al retrato. Y eso no significa ni que también entrevisto a los dirigentes israelíes y a los colonos, y no significa que sea partidaria del movimiento colono, sino que para conocer hay que acercarse. Y Hamás es una rama armada, pero es un movimiento ideológico, es una estructura que suple un sistema inexistente en Palestina. Allí no hay seguridad social. Entonces, claro, cuando hay una necesidad, allí está Hamás. Entonces, esa es la explicación del éxito. Pero a todo esto siempre a mí lo que me preocupa es por qué nosotros no somos efectivos, por qué nosotros no diseñamos y qué garantía o qué ganancia tenemos en la continuidad de nuestra política seguidista de Estados Unidos. Pues lo hemos explicado Riyad, porque nosotros estamos ahí. ¿A quién incluís cuando decís nosotros? Europa. Ah. Cuando hablo de nosotros, hablo en sentido entrecomillado de Europa. Sí, claro, nosotros precisarlo. Como europeos, ¿no? ¿Dónde estamos? Pues estamos en el eje de los Estados Unidos a todos los niveles. De hecho, a mí me parece que, y llama mucho la atención, la postura de países como Irlanda y España. Es decir, en la cuestión de Gaza, sinceramente, nuestra ganancia reputacional en el mundo árabe ha sido extraordinaria, porque hemos marcado un punto diferencial. También es verdad que no ha sido de una heroicidad, porque se pueden hacer pocas heroicidades en política exterior, pero vamos, yo siempre digo que la posición del gobierno español ha ayudado muchísimo a la protección y a la seguridad de España con su postura. Bueno, para reflexionarlo, vamos a hacer un pequeñito corte, vamos pensando en todo lo que habéis estado diciendo, retomamos. Yo me he ido por las ramas, ahora me centro. Su pistola, yo también tengo hambre de matar, pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas para pelear, y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan, y a mí que me disparen de frente y que sea la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía, y a mí de esta tierra no me sacan. Su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta pa' alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Radio del Extra Radio. Radio Malva. La radio que más te quiere. Radio Malva. Radio Malva. La radio del Extra Radio. Radio Malva. La radio que más te quiere. Y aquí seguimos. Radio Malva, como bien nos ha anunciado nuestros compañeros, en el 104.9 de la FM. Y en las www.radiomalva.org. Seguimos en el programa de Dones Jures, en nuestro 36 programa en la nueva etapa, preguntándonos si el mundo está loco. Se nos han sumado nuevas invitadas para ir aportando otras visiones, pero de momento vamos a continuar. A vosotros os dejo el micrófono si en algún momento queréis intervenir y decir algo, no hay ningún problema. Pero de momento vamos a continuar con Riad, con Lola. Y yo decía muchas veces, con Riad lo he comentado más de una vez, ¿no? Hablando de la Segunda Guerra Mundial, hemos coincidido en el hecho de decir que Europa en ese momento tenía un atajo de incompetentes o de mediocres dentro de que luego la construcción de la historia de los vencedores, de los grandes estadistas, vino después, pero realmente si vemos lo que ocurrió y cómo se abocaron a donde nos abocaron a todas, porque ellos vivían mucho mejor, no a las nuevas generaciones, pero sí a nuestros antecesores, que bueno, pues que andaban por ahí permitiendo demasiadas cosas. Y un poco, hablando Lola, como estaba hablando, me estaba recordando la misma situación, ¿no? Y decíamos, cuando hablamos de lo que está ocurriendo en Gaza, en el fondo vemos que detrás hay muchísimas interrogantes, hay muchos actores que se mueven y no sabemos exactamente dónde están. A mí me cuestiona muchísimo, estamos hablando de Hamás, pero el Líbano lo están atacando porque ahí tienen miedo y hay cosas, ¿no? Y está Hezbolá, y está Irán. Y también habéis nombrado a China, que a mí siempre me desconcierta porque pienso que es una potencia que cada vez va arrasando más, pero luego la colocáis muy en otro sitio. A mí me gustaría, no sé, os dejo muy abierta toda la pregunta, ¿no? Pero si podéis aportar algo o si queréis os reduzco. Bueno, muy sucintamente, al principio hemos comentado que Hamás no estaba solo cuando hizo esa acción y Hezbolá es un gran actor regional en la zona, es una gran potencia, tuvo una guerra con Israel que la narrativa mediática atribuye la victoria a Israel, pero bueno, las narrativas en otros países dicen que esa victoria de Israel, de hecho se considera que es la primera guerra que Israel perdió. Hezbolá es una gran potencia, no es una guerrilla. Hezbolá es un movimiento político además que tiene parlamentarios, esto Riyad lo puede explicar mejor. Y ministros. Claro, pero hay una cosa, un detalle que yo siempre me gusta recordar, que en el libro lo cuento. Muchísima gente dice, ¿cómo un grupo de barbudos, que era jamás de religiosos, empezó pues la construcción de su rama armada? Bueno, pues fue gracias a una deportación que hizo en su día a Israel, que llevó a las montañas libanesas heladas, sacó a los militantes de Hamas, y allí quien acudió a ayudarles, a llevarles alimento, a llevarles unas tiendas de campaña, un poco de abrigo, porque esa zona es una zona muy fría, pues Hezbollah. Y Hezbollah, además de facilitarle pues una asistencia humanitaria, pues lo que hizo fue darles las primeras reglas de instrucción militar. Este fue el nacimiento del entrenamiento de Hamas, y por tanto son dos facciones. Muchísima gente, incluso los llamados expertos, dicen, bueno, pero es que Hezbollah son chiitas y Hamas son sunitas. El debate no está centrado en donde lo quieren colocar. De hecho, el conflicto en Palestina no es un conflicto religioso, pero bueno, parece ser que a la gente le gusta hacer estas derivaciones. Pero Riyad, como libanés, tiene más claves para esto, pero evidentemente es un vector fundamental en la ordenación estratégica de la zona, y no es un vector menor, no son una guerrilla pequeña, ¿eh? Me parece simpático y gracioso hasta que tú hables del Líbano y que yo vaya a hablar de Europa. En Europa, 200 años antes de la Segunda Guerra Mundial, antes del Holocausto, en Europa había una obsesión entre los políticos, intelectuales, en Europa, que era la cuestión judía. ¿Qué hacemos con esos? Porque fueron quemados en plazas públicas, fueron masacrados antes del Holocausto. No ha habido país europeo donde no ha habido guetos. El gueto no es la judería es una cosa y el gueto es otra. La gente, los pudientes de entre los judíos no podían comprar las ciudades en las urbes, por lo tanto tenía que vivir fuera, y ahí nacieron los guetos. Era un problema para las sociedades europeas y para la gobernanza en Europa, los judíos, por lo tanto había una cuestión que era la cuestión judía. ¿Qué hacemos con esos judíos? A finales del siglo XIX empezaron a buscarles cobijo, dónde ubicarles, dónde dejarles y dónde alejarles de Europa. Entonces, para eso había que crear una fuerza. La fuerza la tienen, los europeos la tienen para ocupar un sitio y dejar a los judíos, pero había que crear una narrativa, una leyenda. Porque si miramos la historia, y doy dos ejemplos pequeños, no me extenderé, los unos conquistan Roma, desaparece el imperio romano, y como los unos que habían conquistado Roma no tenían un proyecto, no tenían una narrativa, desaparece Roma, pero ellos no hacen nada, es decir, ellos se disuelven en la sociedad y desaparecen en la sociedad. Los mongoles llegan a Oriente Medio, 1260, y conquistan todo Oriente Medio. Prácticamente no pierden batalla ninguna, ganan todas las batallas. Los que llegan a Oriente Medio se islamizan porque había Islam, los que llegan a Polonia se cristianizan porque había cristiandad, con lo cual ellos, como no tenían proyecto, no tenían narrativa, la fuerza bruta no era suficiente para seguir. Todos los pueblos, unos que colonizan a otros, tienen que tener fuerza bruta y narrativa. La fuerza bruta la tenía Occidente para ocupar Palestina, de hecho ya había un mandato para Gran Bretaña en Oriente Medio, después de la caída del Imperio Otomano, pero la narrativa era una narrativa muy compleja, donde todo el mundo ha participado en la creación del Estado de Israel, todo el mundo en Occidente, todo el mundo, Europa principalmente, porque Europa quería quitarse esa presencia judía de encima. ¿Quién ha participado? Participa en esa, pues, a lo mejor queriendo y a lo mejor sin querer. Hasta el Vaticano, en el año 62, exime a los judíos de la muerte de Jesús, con lo cual hasta el Vaticano ha participado en la leyenda, en la narrativa. Dicen los palestinos hoy en día, insisten mucho de sacar fotos de sus abuelos, de sus tatarabuelos, principios del siglo XX, a final del siglo XIX, fotos en San Juan de Acre, en Haifa, en Jaffa, en fotos de su familia para decir que sí, que estábamos allí, porque la leyenda occidental, la narrativa dice que aquello era una tierra sin nadie, que no había habitantes, y el palestino insiste que sí, que estábamos allí. La narrativa dice que el palestino, el árabe que existía allí, era infrahumano, con lo cual matarle tampoco es, tampoco es. Hasta escritores con haciendo bromas como el imbécil este que son nuestros hijos de puta, y nuestros hijos de puta se les permite hacer de todo. La narrativa también está en todas partes la narrativa, es decir, no se premia en los grandes premios que se reparten en Occidente, premios Nobel, premios Sájarov, es verdad, no hay censura, pero hay una orientación del discurso. Si tú hablas bien de los judíos, yo te premio. Si Camilo José Cela, Octavio Paz, prácticamente uno detrás de otro, porque pertenecían a la misma asociación pro-judía, pro-israelí, con lo cual gana uno y gana el otro premio premio Nobel de literatura. Con lo cual hay una orientación del discurso. Un paisano mío, Amin Maalouf, el gran Amin Maalouf, que era un comunista, comunista, es decir, militante en el Partido Comunista del Líbano. Bueno, después, cuando se fundó lo de Jenna Frick, fue el director general de Jenna Frick y un hombre muy comprometido. Y como mucho le dieron el Goncourt, como mucho. Pero después, ahora, cuando ha escrito varios libros renegándose de su ideología, del panarabismo, de su defensa a ultranza del mundo árabe de Oriente Medio, pues fue elegido presidente de la Academia Francesa de Lengua, que es una de las academias de mayor prestigio del mundo. Hoy en día es su presidente porque escribió al final dos libros que han gustado. Hay una orientación del discurso, con lo cual, si tú hablas mal de Israel, eres antisemita. Un árabe no puede ser antisemita porque los árabes somos semitas, con lo cual confunden a todo el mundo. Nosotros no somos anti-judíos, somos anti-sionistas. A mí el judío es primo hermano mío y no le tengo ninguna manía. Hay muchos judíos que son pro-palestinos, pero hay muchos árabes que son pro-israelíes, con lo cual la cuestión ni es racial ni es religiosa. Hay muchos musulmanes que son pro-Israel. El tema está en que hacen una amalgama para que la gente no entienda al final nada. Pero aclarémonos, pues estamos hablando de eso, de que hay una amalgama. Preguntaba yo, que ya he comenzado antes a responderlo, pero ¿qué tiene que ver ahora mismo el Líbano? ¿Qué papel está jugando más allá de en todo este lío? ¿Y qué papel están jugando otros estados como Arabia Saudí, que en un momento dado parecía que tenía una aproximación sobre Israel, que vuelve otra vez a alejarse y que no acabas de entender muy bien por dónde va? ¿Qué papel tienen en todo este lío? El Líbano, adelante. El tema, Israel quiere vaciar a la Palestina histórica de sus habitantes. Les quiere expulsar. Vaciarlo del todo. Del todo, sí, del eso todo. Parece que ha quedado constancia de ello. Porque están bombardeando en Gaza, en toda Gaza, primero hospitales, después hasta hornos, para que no haya posibilidad de continuar a vivir. No van a dejar absolutamente nada. Y entonces no es una expulsión, es una ida voluntaria. Claro que no, como no les queda medios de vida ni medios para sobrevivir, pues se tienen que marchar. Harán lo mismo en Cisjordania, cuando una vez termina. Y en el Líbano, en la frontera sur del Líbano está Galilea, y Galilea está muy habitada. Más de la mitad de la población de Galilea es palestina, es árabe, y Galilea está cerca del sur del Líbano, está decir, son pueblos muy cercanos y siempre han tenido una relación comercial y humana muy estrecha. Entonces el tema está en que Israel está, es una sociedad muy fracturada, muy fracturada. Israel está la Ashkenazi que no se habla con el Sefarad, está el religioso que no se habla con el laico, está el negro, el falasha, que no se habla con el blanco. Hay una tal fractura. Están los rusos que muchos dudan de que sean judíos o no lo son. Es decir, la sociedad judía, lo único que unifica a la sociedad judía son las guerras. Lo único que mantiene una estructura de Estado en Israel hoy en día, porque esas guerras harán que la gente liberal, la gente laica, la gente inteligente, la gente que piensa en el futuro de sus hijos, emigren, que se vayan de la Palestina histórica, y nos quedarán allí los radicales. Y todo esto, ¿qué le interesa al resto del mundo? Porque hay muchas cosas que se están moviendo en Estados Unidos. Rusia parece que se mantiene ahí como a medio camino. Europa igual tiene... yo me sigo haciendo una pregunta. El día 7 estalló todo esto y la respuesta de Israel fue brutal. Es una guerra entre dos... Bueno, una guerra no, porque uno no es Estado y porque además la fuerza y lo brutal que del genocidio palestino no puede denominarse guerra, pero lo cierto es que es un conflicto local o tiene muchas más vertientes, que eso es porque cada vez parece que se van metiendo muchos más. Yo de entrada creo que mediáticamente los medios de comunicación, los periodistas en general, hemos cometido históricamente un problema de expresión, y es decir, hablar de guerra y hablar de conflicto. O sea, pues hablar de conflicto cuando hay un problema entre dos partes, pero aquí directamente hay una ocupación, hay una situación de aplastamiento, de aniquilamiento, de extirpación de derechos humanos, y por tanto en la narrativa es importante situarnos en ese punto de vista, porque si no estamos haciendo un retrato, yo creo que equivocado. En prácticamente todos los medios europeos, incluidos muchos públicos, se habla de guerra Israel-Hamás, que es lo que Israel vende, o sea, y justifica. O sea, esto es una guerra que yo hago no contra los palestinos, sino contra estos palestinos que no se comportan como se debe comportar, que son terroristas. Entonces, a partir de ahí se genera una discursiva, por mucho que la gente se sitúe en la parte palestina, que nos lleva a un punto de equivocación del cual es imposible situarse en la verdad. Si no situamos en la verdad, no podemos generar ni una posición política ni una posición de futuro, ¿no? Yo, de todas formas, yo creo que es muy difícil abatir lo que Riad considera el gran eje, y es cierto. Pero también echo la mirada hacia atrás del 7 de octubre, ¿no? Aparte de que ha habido una sucesión de guerras, de ataques contra Gaza, sino la situación interior de Israel. Israel, meses antes del 7 de octubre, estaba por primera vez en su historia en una situación de pseudoguerra civil. La fractura social la ha retratado muy bien Riad. Es decir, ahí hay una parte, y ahora mismo tú hablas con los jóvenes israelíes, y yo hablo con algunos de ellos, algunos son la mayor parte pacifistas, porque es con el tipo de gente que, bueno, con los sionistas yo no tengo relación afectiva, tengo relación profesional cuando hablo con ellos, y tienen muy claro lo que piensan, pero lo que de lo que se quejan los llamados civiles. Y cuando digo civiles israelíes me refiero a aquellas personas que tienen un patrón conductual de trabajar, pagar impuestos y mandar a sus hijos a la guerra, porque claro, las levas se hacen entre los reservistas, entre los chicos en servicio militar, las chicas en servicio militar, los religiosos están exentos. Hay religiosos en las filas, porque han ido voluntarios, que por cierto, buena parte de las víctimas pues son los religiosos, pues porque no han tenido la formación militar del resto de están exentos de servicio militar, exentos de multitud de impuestos. Entonces, el israelí medio lo que dice es, yo estoy haciendo un sacrificio y un pago que aquellos no están haciendo, están viviendo del subsidio, tienen una conducta demográfica radicalmente diferente del israelí medio, que tiene un hijo, dos hijos y muy, muy similar a la española. En cambio, los ortodoxos, como a hijo que tienes, tienes subsidio, pues tienen seis, siete, no trabajan, se dedican al rezo, a la organización política, como bien demuestra su presencia en el Parlamento israelí. Y claro, ahora el país se encuentra con también un escenario muy nuevo para los israelíes, porque los israelíes están acostumbrados a poner muy pocas víctimas en las guerras, aunque en la del Líbano también tuvieron, fueron 200 o así, pero bueno, era un número relativamente reducido, y en las anteriores guerras morían 10, 12 y para de contar, y eso era, pues bueno, también incluso bueno para su narrativa, pero lo que está ocurriendo ahora está provocando un auténtico desconcierto social, porque ahora la gente pone a sus hijos, y esto sí que cambia muchísimo la perspectiva de la sociedad israelí, acostumbrada hasta ahora que los muertos sean los palestinos, y ya está. Esto cambia. Y la prueba son, por ejemplo, las imágenes en redes sociales de los soldados israelíes. Esto es un viaje, esto es una experiencia, hasta que deja de ser una experiencia. Dentro de la sociedad israelí hay un gran debate social sobre hacia dónde vamos, y la verdad es que se lo deben plantear. Y ya lo último que digo, a mí ya hace más de 10 años, en Sevilla, en una reunión que tuvimos en Fundación de Esculturas, estuve cenando con un grupo de exministros israelíes. Todos se autodefinen como sionistas. Y en esa mesa, lo que todos me dijeron, gente además de partidos de izquierda, pero bueno, sionistas, que el hecho de no darle un Estado a los palestinos nos costará el Estado a nosotros. Y están ahí, porque además la conducta demográfica de los palestinos y de los países de alrededor es radicalmente diferente, van a ser muy pocos numéricamente. Y bueno, ya estamos viendo los debates en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hay una parte importante de la población que pide que no se dé dinero, entre otras cosas porque Estados Unidos tiene una gran crisis donde cuando una persona cae enferma se muere. Se muere de un cáncer de mama, se muere de una enfermedad que aquí es tratable y tratable gratuitamente. Entonces, vamos a ver en los próximos años muchos fenómenos y muchas situaciones que como mínimo van a cuestionar. Yo no creo que el Estado de Israel desaparezca de manera inmediata, ni que esto es una situación que va a ser larga, pero un Estado confesional en el siglo XXI mantenido a base de la opresión no se puede prolongar ad eterno. ¿Qué posibilidad hay de que Netanyahu sea no digo barrido, pero suplantado en su puesto? Pues cuando Netanyahu continuará mientras continúe la guerra. La continuidad de la guerra es la garantía. Claro, de... pero la guerra sabemos que está seriamente cuestionada. Pues en cuanto acabe la guerra, le esperan varios procesos judiciales, y esos procesos judiciales van a derivar seguramente en su salida del poder. De hecho, esta semana toda la prensa israelí estaba abriendo portada con imágenes del hijo de Netanyahu en un resorte en Estados Unidos, y claro, el titular era, bueno, estamos poniendo nuestros hijos, ¿y tú? Y periódicos conservadores, periódicos cercanos a su formación política. Entonces, tenemos que terminar, señor. He de decir que, bueno, sabía que tenía muchas lagunas, que quería descubrir muchas cosas, pero me he sorprendido descubriendo cosas completamente distintas, lo cual es habla no demasiado bien de mí, o a lo mejor de los medios de comunicación, y sobre todo que me encanta escucharos y aprender muchas cosas de vosotros. Os pediría, supongo que os habéis quedado con muchas cosas ahí en la cabeza, si queréis añadir algo, encantados, pero por favor ser muy breves, porque llevamos... No, intentaré no ser breve. El tema no es Israel, el tema no son los sionistas, el tema es Estados Unidos, es la política de Estados Unidos en Oriente Medio y en el mundo en general. La economía rusa es la mitad de la economía de Italia, la mitad, con lo cual una economía tan débil como la de Italia o la mitad de Italia no puede ser un eje. China no quiere ser un eje porque tiene un coste que no quiere asumir, ni tiene aliados, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos funciona, yo siempre te lo comentaba, Emilia, que funciona por doctrina, no funciona por periodo presidencial. Y una de las doctrinas de Estados Unidos es mantener a Israel a flote, cueste lo que cueste, tenga el coste humano, económico, financiero, el que sea. Porque sirve de base para Estados Unidos, para todo lo que quiera Estados Unidos. Yo me imagino un Oriente Medio sin Israel, ¿cómo estarían en los países del Golfo? No habría ningún rey, ningún príncipe en su puesto, pero que Estados Unidos mantiene la zona a su medida, manteniendo a Israel en la zona. Es decir, brevemente, tres o cuatro doctrinas que hay en Estados Unidos. Y el que sale del guión no termina su periodo presidencial. John Kennedy lo mataron porque no quiso asumir la doctrina. Al Gore ganó las elecciones, le falsificaron por los agujeritos aquellos de California, no le dejaron gobernar porque se sale de las doctrinas. Trump, porque no acepta las doctrinas, le falsificaron las elecciones. Las últimas elecciones había ganado él con certeza absoluta. Es decir, él ganó y no le han dejado porque no es hijo del sistema. Más allá de lo que pensemos de Trump. Sí, no, que vamos a decirlo. Que cretino sí que es, y con creces, pero que estamos hablando del sistema, que el sistema no acepta que alguien de fuera del sistema venga. Y la doctrina de Estados Unidos, la máxima, es la de Monroe, 1823, cuando América las trascienda, pero hubo en el 1903 Roosevelt, el primero de los Roosevelt que gobernó, que dijo que el mundo es las trascienda de Estados Unidos, no solo Latinoamérica. Y en 1906 dijo, para con el mundo vamos a utilizar la sonrisa y el látigo. El que le sonreímos y conseguimos de él lo que sea, vale, y si no, el látigo. Y así sucesivamente, y esa doctrina la asume todo presidente que viene, porque cuando viene, vienen los poderes fácticos y le explica cómo funciona el mundo. Nosotros sonreímos, con lo cual no tenemos látigo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. ¿Qué hace Europa? Pues agradeceros muchísimo y la lección que nos dais, todo lo que aprendemos con vosotros, que hayáis podido estar aquí, y seguiremos en la medida en la que podamos contando con vosotros. Bien, en otros momentos. Gracias por la invitación, un placer. Un placer. Una breve pausa y volvemos. No se podía decir cretino, ¿o sí? Sí. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Aquí seguimos, en 104.9 de la FM, en Radio Malva, en el programa de Dones Llures. Nos preguntamos si el mundo está loco, y para seguir preguntándonoslo, tenemos al otro lado de la radio, del teléfono, a una compañera que tiene una ONG. Creo que la única ONG todavía que está en un país muy cerquita de todo este mogollón que se está montando, que hablábamos con Riad y con Lola, y que durante muchísimo tiempo ha denunciado una situación de guerra, de indefensión, que prácticamente nadie hacía caso, y mira por dónde ahora Gaza, Israel, lo han puesto en el mapa, ¿no? Hola, Eva, hablamos de Yemen y hablamos de Bahrein. Una de las fundadoras de Solidarios Sin Fronteras. ¿Qué tal, Eva? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, bien, aquí. Decíamos que a Yemen parece que ahora la han puesto en el mapa y existe, ¿no?, después de tantos años de desgañitaros. Pues casi nueve, llevamos casi nueve. La guerra empezó el 26 de marzo del 2015... y nosotras empezamos al poquito, al mes y medio, y pues ahora se cumplirán nueve en marzo de la guerra, sí. Cuéntanos un poco, ¿qué es esa guerra de la que nadie sabe nada? ¿Es una guerra civil? ¿Quién está metido ahí? ¿Qué intereses hay? Uf, esta pregunta daría para 10 programas. Bueno, en cortito y en resumido, por favor. En resumido, a ver, complejo de explicar. Lo que empieza como una guerra civil, ¿vale? O sea, Yemen es un país que ha estado desde muchos años, siempre tiene diferentes tipos de conflictos, de guerras, sobre todo a partir del año 90, en que Yemen del Norte y Yemen del Sur se unen y se convierten en Yemen, en un único país, pero realmente es un matrimonio de conveniencia bastante complicado. complejo, que no tiene muchos de esto de funcionar. Estamos hablando de un Yemen del Norte, un país muy, muy dependiente de Arabia Saudí, muy dependiente de todo el tema religión, y un Yemen del Sur, que era el único país árabe comunista del mundo. Entonces, juntar eso, pues, pero ya antes también, era convulso, pero entonces, en más o menos a partir de las primaveras árabes, 2013, 2014, 2015, la situación cada vez es más compleja porque hay un grupo en Yemen del Norte, los hutíes, que llevan mucho tiempo reclamando determinado tipo de cosas al gobierno, que en aquel momento era Saleh, el presidente, que finalmente fue asesinado por los propios hutíes. Pedían pues salir al mar, pedían representación parlamentaria, bueno, un montón de cosas que se les iban prometiendo que jamás se cumplen. Finalmente, cuando Saleh ya no era presidente y había salido y habían puesto en su lugar a Hadi, que era como su vicepresidente, puesto por Estados Unidos y por Arabia Saudí, esa reclamación de los hutis llega un momento en el 2015 en que entran en la capital, expulsan a Hadi, expulsan al gobierno, se hacen con el gobierno del norte, y a partir de ahí, más o menos, podríamos decir, por hacerlo muy, muy rápido, que empiezan a extenderse buscando conquistar todo el país. Y en marzo del 2016 es cuando Hadi, que inicialmente el gobierno de Hadi se ha ido al sur, a Aden, pide ayuda a Arabia Saudí para, en teoría, recuperar el poder. Ahí empieza la guerra. Por eso digo que al principio lo que es una guerra civil entre la facción Houthi y el exgobierno, Hadi y tal, en el momento en que Hadi pide ayuda a Arabia Saudí, y ahí entra Arabia Saudí, un país que no tiene ejército. O sea, hay que entender eso, no tiene ejército, y por tanto, para que empiece la guerra es absolutamente necesaria la presencia de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de Francia, más la venta de armas de media Europa y de medio mundo. Entonces, a partir de ahí, la guerra se internacionaliza. Así que a mí siempre me gusta decir que cuando nos venden la película de que esto es una guerra civil, desde Europa, que les encanta aquello de no, estos musulmanes que se matan entre ellos, bueno, pues no. Pues no es así, porque los intereses y la logística y las armas y tal son de muchísimos otros que no son solamente esos musulmanes, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay muchos intereses, desde geopolíticos, evidentemente. Yemen es un país muy, muy pobre, el más pobre de la región, pero está situado en el lugar más deseado, ¿no? Es el país que une Asia con África, y ese paso de abajo, esa zona del Golfo de Adén, de lo que es el paso de Bab el Mandeb, que ahora está siendo tan importante por el tema del paso de los barcos, pues es una de las zonas que todos quieren controlar, ¿no? Arabia Saudí también, pensad que su enemigo, hasta que hace poquito firmaron un poco las paces, ¿no?, es Irán. Entonces Arabia Saudí pretende el envío del gas y el envío del petróleo todo por abajo, por la zona cruzando Yemen, y por tanto controlar todo Yemen, para evitar ir por arriba, que está el estrecho de Hormuz, que pertenece a Irán. Así que esa es la parte geopolítica, pero luego hay muchísimas más motivos, ¿no? Es una guerra muy compleja. Y dentro de esta guerra, que parecía que nadie le importaba, bueno, sí le importaba a mucha gente, pero que nos tenían ahí puesta en oscuro porque los intereses económicos ya se los repartían y se los apañaban. De hecho, que Arabia Saudí metía mano, lo sabíamos porque, bueno, desde aquí salen armas y salen directamente a Arabia Saudí, ¿no? Entonces, esa información nos funcionaba un poquito más, pero luego nos quedábamos ahí. Sin embargo, ahora de pronto lo ponen no solo lo ponen en el punto de mira, sino que no se ha cortado un pelo a una población depauperada, empobrecida y maltratada, la bombardean sin ningún problema porque está en el eje del mal, en ese eje que decía Riata ahora hace un rato que no existía, ¿no? Bueno, claro, piensa que durante todos estos 9 años el silencio absoluto, aparte la hipocresía occidental es enorme, ¿no? O sea, lloramos por Ucrania, incluso ahora hay países como el gobierno español o como otros países que lloran por Palestina, pero en cambio, por ejemplo, por vender armas y masacrar a los niños o a las niñas tal en Yemen, son daños colaterales que no importan, ¿no? Entonces, durante esos 9 años el silencio ha sido total en gran parte porque la venta de armas, los mayores vendedores de armas han sido Estados Unidos y España el cuarto. España el cuarto país, vendiéndole armas a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes, con lo cual aquí el silencio ha sido total. No se puede hablar de este tema, las televisiones, los medios no hablan, ¿no? Entonces, te encuentras con 9 años que es Yemen se convierte rapidísimamente en la mayor emergencia humanitaria del planeta. A los 3 meses ya era la mayor emergencia según la ONU, también porque estamos hablando de un país que, por ejemplo, a diferencia de Siria era un país que antes de la guerra tenía una clase media, era un país junto con Siria y Jordania, por ejemplo, eran países turísticos, había una clase media, había una clase de médicos, pero es que Yemen no tenía ya clase media, ya Yemen era un país que dependía un 90% de la ayuda exterior antes de la guerra, de la ayuda humanitaria. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que nada se convierte en una emergencia brutal y durante casi 9 años es la mayor emergencia del planeta y una de las más silenciadas del mundo. A nadie le interesa decir que las armas españolas o francesas o es que de todos los sitios están matando niños en Yemen uno cada 9-10 minutos. O sea, es como, de verdad, están muriendo un niño cada 9 minutos en Yemen, o por las armas, o por que no tienen agua, porque tienen la peor epidemia de cólera de la historia mundial, por todo, es un desastre. Entonces hay un silencio. ¿Y qué ocurre? Ahora no es que estén hablando de Yemen por lo que pasa en Yemen, sino que están hablando en Yemen por el movimiento de los hutis. Con lo cual, los hutis que nos están cortando, que están cometiendo el gravísimo pecado de cortar el paso del Mar Rojo a los barcos que nos suministran a Occidente todos nuestros caprichos, ¿no? Bueno, los que se dirigen a Israel, básicamente. O sea, aquí el tema está. Los hutis, cuando toman el poder en el 2015, en un inicio, inicialmente, tienen una enorme simpatía de los yemenitas, ¿vale? Incluso de yemenitas, porque los hutis son chiíes, entonces incluso de yemeníes que no son chiitas, que son sunitas. Pero tienen una gran simpatía. ¿Por qué? Porque los hutis son yemeníes y se viven en aquel momento como los, ¿cómo lo diría?, como los revolucionarios, como el movimiento contra las fuerzas extranjeras, sobre todo Estados Unidos y Arabia Saudí, ¿vale? Entonces, mucha parte de la población los ve como, bueno, a ver, no nos gusta ninguno de los que nos mandan, pero al menos estos son yemeníes, son de aquí. ¿Qué sucede? Que conforme va avanzando la toma del poder de los hutis, poco a poco, sobre todo los que estamos muy vinculados con el país y tenemos cada día nuestra Fatena allí, que es nuestra project manager, ¿no?, la persona yemení, la que nos va informando, y toda la gente que conocemos en Yemen y todos los de diferentes lugares, incluso unos chiitas, otros sunitas, de todo tipo, te van informando de cómo los hutis se están convirtiendo en unos talibán en Yemen, en los talibán de Yemen, contra las mujeres y contra las niñas, muy especialmente. Es decir, cada vez intentan más prohibir la educación de las niñas, cada vez hay más secuestro de niños soldado por parte de los hutis, cada vez hay más mujeres que están protestando en redes y entran en sus casas y las desaparecen, hay cárceles secretas de los hutis, cada vez separan más cafeterías para mujeres, para hombres, la universidad, todo según los talibán hacen un movimiento, los hutis van detrás, ¿vale? Entonces, los que estamos ahí somos muy, muy conscientes de que esta gentuza no va a ser algo que ayude al país, ni mucho menos, ¿no? Pero entonces sucede esto, sucede el genocidio en Gaza y Yemen tiene una enorme tradición de apoyo al pueblo palestino. Fíjate que, por ejemplo, en el año 46, cuando la ONU hace la reunión en la que parte Palestina y le da el trozo a Israel, la gente, los representantes de Yemen, junto con 5 países árabes más representantes, se levantan de la sala y abandonan la sala. O sea, siempre ha habido un enorme apoyo, primero porque son un pueblo musulmán y también porque son un pueblo, como lo diría, puteado, igual que ellos, ¿vale? Masacrado, puteado, asesinado. Entonces hay una hermandad como muy, muy grande, ¿no? Cuando los hutíes empiezan con este movimiento, leía un artículo que me parece genial, que dice que es todo esto como una partida de ajedrez, ¿no? En la cual los hutíes son el peón, que están atrás del todo, que nadie le da bola, nadie ha pensado en lo que está pasando en Gaza y tal, y de repente mueven una ficha que lo cambia todo. Esa ficha altera la de esto mundial. ¿Por qué? Pues porque el paso de Bab el Mandeb, porque donde tienen que pasar todos los barcos, que está en el sur, es de Yemen. Entonces, ¿qué hacen? Pues se dedican a asaltar, a secuestrar y a atacar a los barcos que van con destino a Israel, de manera que en poco tiempo el puerto más importante de Israel está vacío de barcos y Israel se encuentra desabastecido de muchas cosas, de muchos productos, con lo cual la jugada es maestra. La jugada es maestra. Evidentemente no van a parar lo que está pasando en Gaza, el genocidio, pero esa jugada es maestra, porque además nadie se la estaba esperando. Y bueno, ante eso nosotras aplaudimos, evidentemente, ¿no? Pero no nos olvidamos de qué significan los hutíes para la población yemení. Y no sabemos, o sea, sí, obviamente, ¿no? Nos mandabas un vídeo en el que había una periodista francesa, sí. Miriam, no recuerdo el apellido, que decía que los hutíes no son precisamente sus amigos, pero lo que están haciendo aquí por lo menos visibiliza, ¿no? Da un golpe de mano y genera una escenificación de las vulnerabilidades que también nos estaban hablando antes, Lola y Riad, que hay muchas cosas que pensamos que están. Hay algo que me estaba llamando mucho la atención, porque es una desinformación, con ellos me ha pasado igual, ¿no? De cosas que te dejan como muy descolocada. Se está hablando de que el bloqueo del Mar Rojo está perjudicando las economías mundiales, occidentales, y que puede generar un perjuicio a medio y largo plazo enorme. Sin embargo, lo que tú estás diciendo es que lo único que están haciendo es bloqueando a Israel. ¿Es así? ¿Nos están engañando tan miserablemente? A ver, está clarísimo que la jugada maestra de los hutíes, aparte de perjudicar a los barcos que van con destino a Israel, ha generado un efecto dominó, que es muchos barcos que tienen que pasar o que tenían que pasar por el estrecho de Bab el Mandeb han anulado su viaje o lo hacen por otro lado, a veces, por ejemplo, incluso por el África, por el Cabo de Buena Esperanza, claro. Por Sudáfrica, que es una vuelta enorme, ¿no? Pero claro, eso afecta a todas las de estos mundiales, pues sí, probablemente sí, no sé, me estoy imaginando, ¿no? Si tú has comprado, aunque los hutíes tienen clarísimo y lo han cumplido, que solo atacan a los barcos que van con destino a Israel o que sean israelitas o estadounidenses, se ha visto afectada todo el comercio en la zona. Vale. Entonces, pues como decía la periodista, ¿no? Siento mucho, le decía a la presentadora, siento mucho que te llegue tarde un paquete de Amazon, pero es que hay un genocidio. Sí, no recuerdo esa frase porque es impactante, sí. Y además muy, muy, muy gráfica. Bueno, es muy gráfica y te lo mandé porque a mí me gustó mucho, ¿no? Nosotras tampoco somos pro-hutis, no son nuestros amigos para nada. De hecho, no nos gustan. Pero como decía Fat en un día, nuestra project manager, no nos gustan para nosotros, pero sí nos gustan como defensores de nuestros hermanos palestinos. Es decir, lo que hacen en Yemen no lo vamos a aplaudir porque es todo lo contrario, pero lo que están haciendo, lo que la jugada que han hecho, que al final tampoco va a cambiar nada, porque, por ejemplo, han lanzado misiles contra Israel, ninguno ha llegado, evidentemente todos han sido interceptados o por Estados Unidos o por las propias israelitas, ¿no? Pero la jugada es maestra, porque, bueno, nadie se lo esperaba, ¿no? Pero a nosotras nos produce un doble sentimiento, ¿no? Por un lado, el aplauso al apoyo al pueblo palestino, porque además, independientemente de los hutíes o no, porque hay una parte en la que es verdad que los hutíes, con todo esto, no solamente apoyan al pueblo palestino, sino que se están poniendo flores ellos mismos, o sea, ¿cómo lo diría? De alguna forma, blanqueando su imagen. Blanquean su imagen, porque un grupo que no ha tenido ningún apoyo, excepto de Irán y algo de Rusia, pero nada más, internacionalmente no sabían ni el tato quién eran los hutis, excepto los que estamos metidos ahí todo el día, y de repente para una gran parte se convierten como en los salvadores de la humanidad, los salvadores de Palestina, que dices, lo que están haciendo es fantástico, pero de ahí a llamarlos los salvadores de la humanidad va un trozo, ¿eh? Porque cuidado que lo que hacen con su pueblo tiene tela, pero esa parte no se la vamos a quitar para nada. Ahora, lo que yo sí quiero defender a ultranza es el apoyo a Palestina del pueblo yemení. Lo del pueblo yemení es increíble. O sea, un pueblo de nueve años en emergencia humanitaria está aguantando los bombardeos, está aguantando los ataques, saliendo a la calle millones y millones de personas. Además, me hace mucha gracia porque sale Biden, presidente de Estados Unidos, diciendo no, nosotros no queremos una guerra con Yemen. Dices, a ver, cabrito, que llevas nueve años atacando. Ya la llevas hace mucho tiempo. Que llevas nueve años, que Arabia Saudí, sin tu logística, sin tu armamento, y nunca jamás hubiera podido atacar Yemen, no tiene ejército. Entonces, es como tan hipócrita, que quiere decir que tú no quieres una guerra con Yemen, si ya la tienes desde hace un montón, uh-huh. Y has permitido todos los daños, lo que llamáis los daños colaterales, ¿no? Eva. Pero que una población sufriendo lo que está sufriendo Yemen, con una mortalidad tan grande, con una escasez de todo, de alimentos, de agua, de todo, esté ahí indignadísima y gritando por Palestina, me parece de una empatía y de una resiliencia increíble, ¿no? Es pueblos solidarios. Eva, ¿tenemos que dejarlo? Ya casi siempre nos pasamos de tiempo, pero sí que querría que lo más breve que puedas, por favor, expliques qué es Solidarios Sin Fronteras y nos des una pinceladita de cómo podemos ayudar, pero muy rápidamente, por favor. Vale, mira, nosotras Solidarios Sin Fronteras es una pequeñísima ONG de voluntariado 100%, es decir, no hay ningún tipo de salario, ni de local, no hay nada. Llevamos nueve años trabajando para ayuda humanitaria directa en Yemen, somos tres mujeres, Noelia y yo aquí, y Faten en Yemen, más algunas personas que nos pueden ayudar voluntariamente también, y nos dedicamos a todo lo que es la ayuda humanitaria directa, agua, comida, alimentos, escolarización, protección del matrimonio, contra el matrimonio infantil de las niñas, contra el secuestro de los niños soldados, escolarización, todo, niños con desnutrición, hacemos todo lo que podemos, somos muy pequeñas, pero a veces... ¿Y cómo podemos ayudaros? Entonces, como Yemen sigue cerrado en toda la parte norte y sigue bloqueado por muchas partes, la única manera es el envío de dinero cada mes a nuestra compañera, a Faten. Y si entráis en nuestra web, que es solidariosinfronteras.org, somos de color naranja, se ve muy rápido, veréis ahí un apartado que es donar y todas las formas que se pueden ayudar. Desde un euro al mes se puede hacer muchas cosas hasta las formas que uno quiera. Hay muchas vías y veréis también todo lo que hacemos cada semana, todos los días. Además, somos muy activas en redes, en Instagram y en Facebook, mostramos todo lo que hacemos. Y bueno, cualquier pregunta, pues nos podéis escribir y la contestaremos todo. Pues doy fe de ello, de lo activas que sois y del gran trabajo que hacéis. Eva, muchas te tenemos gracias. Que dejar, pero volveremos a acudir a ti seguro en algún momento. Muchas gracias. Mucha fuerza y mucho ánimo con todo el trabajo. Gracias. Salud. Gracias. Un beso. Chao. Gracias. Pues. ¿Cortito? Sí. crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten así, perseguir felicidad y así perseguir a la felicidad. Bueno, pues aquí estamos en nuestro último tramo de Dones Llores de este mes de febrero, en el 104.9 de la FM, y las www.radiomalva.org. Me he quedado así parada porque he dicho, me falta algo por hacer en este programa, y es recordar que somos una radio autogestionada, que no recibimos nada más que los apoyos que quienes colaboran con nosotras tenemos, y que si os ha parecido interesante el programa y queréis colaborar, entráis en la página web de Radio Malva. Y os explican lo mismo que ha hecho Eva, diciéndoos que en Solidarios Sin Fronteras decimos lo mismo. Hay muchas maneras de colaborar para ajustarse a cada bolsillo, a cada necesidad y a cada medio. Y también podéis venir, si queréis colaborar de otra manera, a nuestras asambleas, primer martes de cada mes a las 8 de la tarde, en calle Barraca, número 57. Y dicho todo esto, pues seguimos preguntándonos si el mundo está loco. Entre las muchas cosas que han nombrado Riad y Lola, hablaban de aquello de las políticas norteamericanas. Era el primer... Yo vengo de América Latina, que somos el patio trasero de los yanquis. Efectivamente. Y los hemos sufrido durante demasiados años. Sí, y él hablaba del patio trasero, él hablaba de que América para los América para los americanos. Efectivamente, pero repartido de una manera bastante particular. Y en este momento, bueno, pues han tenido maneras de aplicar ese principio muy diversas. El de los países, los gobiernos populistas parece que es la moda, ¿no? que hay ahora mismo, y tenemos un montón de ejemplos. Y como aquí todo el mundo, quitando Adrián, sí, tú y yo, el resto cada uno puede decirlo de su territorio y país, porque tienen o han tenido algún populista y han tenido también un dictador en un momento u otro, ¿no? Y horrores de guerra vinculados siempre a Estados Unidos. Bueno, decíamos eso, decíamos que había... estábamos hablando de países con gobiernos populistas. Y para cerrar el programa tenemos con nosotras a una compañera, Xochitl Reyes, que viene también de un país con un gobierno un poco populista últimamente, ¿verdad? Ella es salvadoreña, es técnica regional de incidencia por la implementación y monitorización de proyectos con juventud, de FAR Juventud. FAD, perdón, sabía que lo iba a poner mal. Y bueno, estás aquí haciendo una pequeña gira y contándonos qué es lo que está ocurriendo primero en tu país en este momento, y también qué es el trabajo que estáis llevando adelante, ¿no? Sí, pues si queréis empiezo un poco. Somos FAD Juventud, nacimos en el 86 con el propósito de un poco luchar contra ese momento que vivía la juventud, del auge del consumo de estupefacientes en nuestro país. y recientemente en 2018 pues nos convertimos ya en directamente en la Fundación Paz Juventud. Nos dedicamos principalmente a, digamos, acompañar a la juventud en todos los procesos que hay alrededor de su proyecto de vida, desde la educación, la formación y el ámbito de la salud mental. Y en el programa de, en el marco del programa Juntas, de la financiado por la Generalitat Valenciana, tenemos un programa en El Salvador que va dirigido principalmente a mujeres jóvenes de maternidades forzadas. Y pues Xochitl viene en calidad de coordinadora de ese programa y de estar ejecutando en el territorio una cantidad de acciones que están, pues digamos que cambiando la vida de mucha gente. Y pues sí, como tú decías, estamos ahora mismo de tour haciendo bolos desde patearnos todo el país valenciano a pues tener aquí pequeñas actuaciones en Valencia y como cierre de gira. Os pedimos este espacio y con mucho cariño nos lo habéis cedido, entonces por eso estamos aquí. Nena Xochitl, si quieres introducirte un poco. Buenas noches, gracias compañeras por este espacio. Bueno, ya mencionaba Adrián, en El Salvador estamos haciendo un esfuerzo focalizado en diferentes juventudes que están en una situación de vulnerabilidad. Particularmente este programa apoya a mujeres jóvenes que han enfrentado un embarazo, un adolescentes, ¿no?, que han sido madres, y a partir de ahí pues intentamos una ruta de acompañamiento que les apoye, que se sientan seguras, que sientan que el proyecto de vida continúa, y pues buscando desde que se mantengan en la escuela, que es lo primer proyecto truncado, ¿no?, el proyecto educativo escolar en el bachillerato, hasta pues la inserción a nivel laboral. ¿Estáis en espacios rurales o en espacios urbanos más grandes? Estamos en el área metropolitana de San Salvador, focalizado en San Salvador. Sin embargo, la realidad es que las jóvenes, o sea, si bien estudian el bachillerato en San Salvador, su origen no siempre, digamos, del área urbana, pues, porque dentro del mismo San Salvador hay una buena parte que es rural. Lo que pasa es que siempre que hablamos de áreas metropolitanas, obviamos e invisibilizamos estas realidades rurales, que al final también vamos viendo cómo impactan en las mismas vulneraciones, ¿no? Así que, bueno, puedo decir de que las jóvenes o son de las áreas rurales o son de áreas urbanos marginales, en su mayoría, pero digamos que estamos en ese ámbito. El Salvador siempre repercute o suena como uno de los países que más vinculado con el control del aborto, con medidas punitivas muy gordas, incluso con el miedo a personas que abortan espontáneamente a ser procesadas, porque hay un límite ahí, ¿no? Que ni, con el tema de las profilaxis, de las formaciones sexuales, ¿existe el mismo problema o compensa un poco al tema del aborto? Bueno, la ley en El Salvador, bueno, está, como ya introducías, es totalmente restrictiva, es decir, no permite ninguna causal por la cual se pueda abortar, interrumpir un embarazo, ni por ser víctima de violencia sexual, ni por estar en riesgo la vida de la madre, ni porque no pueda tener, no se pueda desarrollar el bebé. O sea, ninguna de las que son las principales, por lo general en algunos países que todavía tienen esas causales, en El Salvador está absolutamente prohibido. Y eso lleva a que entonces las niñas y adolescentes enfrenten una maternidad forzada. Estamos hablando de que menos en el 2022, si el reporte habla de 10.000 niñas y adolescentes, lo que viene a ser un promedio de 28 niñas o adolescentes quedan embarazadas al día, en un año. Entonces es muy alta. En cuanto a las... ¿cuáles son las salidas? O sea, yo hablaba antes de si hay una educación sexual, pero ya veo que no, porque si es tan elevado el... Es que si hay una educación, porque ojo, el gobierno de Bukele permite, el aparato del Estado permite un sistema educativo que incluya a sectores marginales, que incluya el aparato educativo estatal, o sea, no privado. Recientemente, para completar un poco también la pregunta de Josefina, ¿no? Porque recientemente leía que sí que se había implantado una serie de programas de educación sexual, ¿no? Y creo que en 2022, más o menos, ya con el gobierno de Bukele, un gobierno que se dice bastante liberal, ¿no? Pero que en esta línea de estos gobiernos neoliberales actuales de América, que son muy liberales económicamente, pero conservadores al extremo en valores. Entonces, en 2022 se cortó, o sea, se quitó la parte de educación sexual de los planes de intervención educativos. No sé si nos puedes aclarar. Sí, justamente, de hecho, coincide con el inicio de nuestro programa, que tenía todo un componente. O sea, toda la línea de prevención del programa incluía jornadas de educación integral en la sexualidad con base a las mismas políticas educativas que ya establecía el gobierno. Sin embargo, ya en el, sí, justamente en el 2022 hay un memorándum claro donde se envía a todas las direcciones escolares a quitar. Es decir, ya no solo era el hecho de que no llegaran otras organizaciones a hablar del tema, es que todo aquel material relacionado a educación integral en la sexualidad tenía que ser sacado de las escuelas. Esas guías, justamente, nosotras las ocupamos como para pues llevarlas desde otras metodologías, ¿no? Y poder como aclarar con las adolescentes. Y no solo bastó sacarlas, digamos, de manera física, sino que es que hasta en línea. Antes toda esa información tú la encontrabas no solo en la página oficial, sino que en otras, porque era un paquete desde primaria hasta bachillerato, o sea, eran todos diferentes módulos. Y eso ahora nosotras intentando como un poco, pues, para ver si todavía eso se puede recuperar, todo eso fue sacado de manera digital. Es decir, que es como algo que nunca existió. Sin embargo, pues, o sea, igual tenemos copias nosotras porque las teníamos de antes. Un tesoro, ¿no? Ahora, esas copias. Exactamente. Pero sí, es clara el posicionamiento de este gobierno y a través del Ministerio de Educación con la negación de este derecho, ¿no? Que es a la educación integral en la sexualidad. ¿Cuál es la postura de este gobierno? Pues de Bukele. Precisamente es... No solo hacia las niñas. En general. En general, porque esto se encuadra dentro de algo más general. En general es un gobierno bastante conservador, si lo vemos desde esta línea. Esto es una muestra, pero es una postura que no permite ninguna reflexión, ¿no? Que transgreda los valores tradicionales. Es una postura que está buscando cada vez más instaurar este modelo de familia, hombre, mujer, niñez, donde no puede existir la diversidad sexual. O sea, es todos aquellos conceptos, ideas que puedan transformar o transgredir esa idea tradicional, ¿no? De familia es lo que él trata de imponer, y pues a través de todo el aparataje de gobierno, específicamente en la parte educativa, se ha visto que en el tema de género ni es educación integral en la sexualidad y específicamente diversidad sexual está prohibido hablar. O sea, nos lo han dicho así como, bueno, podemos hablar de otros temas, pero esto no se puede llevar a la escuela. Uh-huh. Tanto así fue que igual en el 2022, el hecho que hace que así abiertamente ya el gobierno diga fuera las guías, es porque en el Canal 10, que es el medio oficial, se estaban transmitiendo material educativo, ¿no? Que después de la pandemia quedó todo aquello, ¿no? De que se daban varias cápsulas educativas y parte de ellas tocaba el tema de diversidad sexual. Y inmediatamente fue destituido la persona que estaba a cargo de que en este caso era de formación docente, pero quien era el que daba el aval de los contenidos que también se transmitían en televisión. Entonces, esos son señales que claramente nos dicen cómo este gobierno pues no permite de ninguna manera que esté, ¿no? la población aprendiendo y comprendiendo también todo lo que está enfocado en el tema de derechos. O sea, hablando concretamente en el tema de derechos de niñez, adolescencia, mujer, pero en general la postura de derechos humanos es altamente combatida. O sea, hablar de derechos humanos está siendo un discurso malicioso donde quienes somos defensores de derechos humanos nos quieren relacionar, ¿no? Como que al final has defendido delincuentes y ahora que estás cuestionando, todas las violaciones de derechos humanos, es como que si estuviéramos de acuerdo, cuando no es así. Pero está haciendo una tergiversación del discurso a nivel mediático y está calando. Y está calando tanto así que, y lo digo, antes yo decía que trabajaba en organizaciones, en fundaciones, y pues hay una relación de actividades sociales, escolares. Pero ahora, platicando con gente, yo digo, bueno, sí, trabajo en una ONG. Y ya es como, y digo, en una ONG que también trabajamos derechos humanos. Y ya hay como una idea rápida de terrorismo, casi, ¿no? Sí, algo habrán hecho. Ajá, de que no, de que estamos. Primero me dice, las que no quiere Bukele. O sea, sacaron una normativa, ¿no? Y se intentó. Se intentó, es verdad. Sí, se intentó, se ha logrado parar. Uh-huh. Fue porque había una. ¿Una ley, normativa qué? Para impedir la cooperación. La cooperación internacional. Era una ley que se llama de agentes extranjeros, uh-huh, y que buscaba, o sea, había toda una medidas hasta sancionatorias, ¿no? Es decir, el contenido que era posible que debería de existir en cooperación y todo el tema de educación, por ejemplo, estaba prohibido. Según esa ley, cualquiera que ya hiciera algo diferente a lo que estaba en esa ley, como es este gobierno, pues tenía medidas de tipo ya sanciones, no penales. Entonces, por un lado, y por otro lado era que nos obligaba a la cooperación que un porcentaje, no recuerdo si era como el 40%, un porcentaje altísimo, que tenía que darlo directamente. De ese fondo era directamente al Estado. Al Estado. Uh-huh. Y se ha parado de momento, entonces. De momento, uh-huh. Sí. Uh-huh. Sí, sí. Y perdón, no. Brevemente, ¿cómo llega Bukele al poder? Bukele. Porque ese es lo que está condicionando todo eso que está diciendo. Bukele llega, Bukele viene de. En su momento estuvo gobernando, ¿no? Con el partido FMLN. Viene el Frente de Liberación. El Frente. El Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Oh. Viene de este partido, o sea, viene un partido de izquierda. Llega, está en, como alcalde en un municipio pequeño, digamos, fuera de San Salvador, pero logra como tener mucha presencia, de que las cosas son posibles, de que puedo llevar desarrollo, pasa luego, gana en la alcaldía de San Salvador, es decir, en la capital, con esta figura de alcalde. Sin embargo, cuando estaba en el ejercicio de alcalde, tiene diferencias dentro del partido, FMLN, y es expulsado. Bajo esa expulsión, él busca un canal rápido de nuevos partidos o partidos, que en ese caso es un partido como de una derecha extraña, pero se va en ese vehículo y porque intenta fundar en Nuevas Ideas, pero no lo logra. Es decir, no lo logra para las elecciones del 2019. Se logra inscribir en Ghana y así llega a la presidencia. Pero los votantes con los que gana con una buena mayoría en el 2019, básicamente es población que está resentida, dolida, ¿no?, por una mala gestión de toda la izquierda de esos 10 años. O sea, hay castigo, es un voto como de castigo, por eso fue alto con la mayoría que llega en el 2019. Volvemos a reeditar la misma una y otra vez, ¿no? Los gobiernos populistas que más que ganar, lo que hacen es aprovechar la derrota sí, pero, la catástrofe pero de los desgraciadamente demás. Ganan. Sí, sí, sí. La gente los vota. En Argentina está pasando lo mismo con Milei. Exacto. La gente lo votó. No es que llegó vía golpe de Estado. No, lo votaron. Y ahora se encuentran con el desastre de lo que es Milei, que es lo mismo que este hombre. Porque salir del Frente de Farabundo Martí y ser eso. Sí. Sí. Y además, o sea, se reelige ahora, ¿no?, con una popularidad elevadísima que quería que contaras un poco, porque estuve escuchando que tenía mucho que ver también con su gestión de la violencia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que comentabas ahora, con la negación total de los derechos humanos. Sí, justamente, bueno, el presidente Bukele, sabiendo que era inconstitucional la reelección, porque según nuestra constitución un presidente no puede reelegirse, sino que tiene que esperar un periodo y buscar el tercero, ¿no?, para ser candidato. Hace todo un... Bueno, primero voy a dar el antecedente. Bukele, el primero de mayo, ¿no?, 2021 o 2020, se toma la Corte Suprema de Justicia, o sea, le da un golpe de Estado y quita a la Sala de lo Constitucional e impone sus magistrados. O sea, desde ahí ya hay un elemento a su favor para cualquier cambio que quiera hacer ya en el ejercicio del Ejecutivo. Y por el otro lado tenía una Asamblea Legislativa con mayoría calificada. Es decir, que cualquier política, medida, pues pasaba, ¿no? No había cuestionamiento porque no podía, porque al final pasaba con mayoría calificada. Con esos dos escenarios, cuando se empieza a cuestionar mucho el por qué se iba a reelegir, al final, pues, a pesar de que se trató de colocar, ¿no?, como es que el presidente que dice, ¿no?, que iba a respetar la Constitución cuando se juramentó en diciembre del 2019, que toma posesión, ¿cómo es que ahora estaba violando la Constitución? Él, al final, ¿no?, hay todo una lectura que esta corte que él impone le permite y pues logra volver a ser candidato. Y paralelamente utiliza toda una campaña de miedo donde volvimos a ver escenas de cómo El Salvador, cuando estaba afectado por la violencia de las pandillas, pues teníamos víctimas permanentes. O sea, utiliza esas imágenes diciendo que si querían que esto no volviera a pasar, tenían que votar no solo por él como presidente, sino que llamó al voto para diputados, o sea, para la asamblea, así directamente. Entonces, ¿qué es lo que ahora tenemos? Un resultado donde, sin duda, o sea, hay una mayoría todavía que confía, ¿no?, en que ha hecho las cosas bien, porque el tema de las pandillas ha sido controlado, o sea, que eso es una realidad, existe el control porque han huido, porque al final están encarcelados, y al final se ha desarticulado esta estructura, a la par, ¿no?, con un régimen de excepción que tenemos, donde igual hay 70.000 personas que ahorita están detenidas bajo el régimen de excepción y que muchas de ellas de manera arbitraria y que son inocentes, que es también el esfuerzo que hacen las organizaciones para denunciar. Más allá de eso, el presidente toma, ¿no?, esas imágenes e insiste en que si no se llegaba a tener esa mayoría, iba a estar esa oposición que quería que las cosas volvieran atrás. Y el volver atrás era poner esas imágenes de familias afectadas, o sea, una revictimización muy dura por todo lo que vivimos. Los autobuses mexicanos que veíamos en el Máster de Innovación, la imagen del, ¿cómo se llama el barrio en el que prendieron fuego un autobús de mexicano en 2011 fue? Ayotzinapa. Pero ahí, el barrio. Que sacamos la foto del autobús en llamas, que era de 2011, y habían vuelto a sacar la noticia otra vez. Sí, fue en el 2011, un evento donde una pandilla quemó un bus con personas dentro y ahora lo estaban volviendo a sacar como para revivir lo que implicaba la violencia de las pandillas. Bajo esa, con este escenario, pues es de reflexionar. Por un lado, puede haber cierta simpatía, ¿no?, de personas que todavía creen que es la elección, pero también hubo una manipulación fuerte con todo ese tema, claro, de las imágenes. Y hay gente que me decía, ¿y crees que realmente si no gana el presidente van a volver a sacar? O sea, era la idea era creada en la sociedad, era como, si él no gana, salen todos de nuevo los que están encerrados. Porque de alguna manera ese era el mensaje. Y yo le decía, no, pues, o sea, bajo un Estado de Derecho, si estas personas ya están encarceladas en un proceso, pues no depende la voluntad de una persona, pero el mensaje iba por esa línea. Claro, lo que pasa es que todo eso depende de un sistema policial que han armado, por el cual están esas 60 o 70 mil personas detenidas, que con otro sistema, obviamente, porque muchos de los que están presos los agarraron a lo tonto. Sí, exactamente. O sea que saldrían en libertad. Bueno, van saliendo en libertad algunas, sí, pero la realidad es que, según reportes de, hay una organización que se llama Socorro Jurídico, en el gobierno de Bukele, bajo el sistema penitenciario y bajo el régimen de excepción, llevan un registro de 200 personas fallecidas dentro del sistema penitenciario. De hecho, es uno de los de los sistemas penitenciarios con más poblados, ¿no? En proporción de la población. Y en esta situación, en este contexto y con esta coyuntura, tratáis de llevar adelante. Sí. Nos queda muy poquito tiempo, vamos a tener que terminar enseguida, pero yo creo que, bueno, ¿cómo lo hacemos? Vamos, yo creo que no es porque hayas venido a contar, a hablar de tu libro, sino porque nosotras te hemos invitado porque nos parecía muy interesante que contaras y nos hablaras de qué proyecto estáis haciendo y cuáles son las, sí, las circunstancias en las que se lo estáis llevando adelante, que además me parece interesante, pero también cuál es el trabajo que se está haciendo ahí, ¿no? Sí, con todo este escenario, creo que hemos ido intentando siempre tener en cuenta que al final es importante contribuir a una política pública. Esta política pública no siempre va a estar alineada, ¿no? Pero creemos que sí debemos de articular con aquellas entidades que todavía nos permiten. O sea, que todavía hemos tenido una colaboración, sobre todo a nivel local, a nivel de ayuntamientos, alcaldía. Logramos tener articulaciones. Lo hacemos desde una apuesta por el fortalecimiento de capacidades también, o sea, hacemos todo un trabajo de sensibilización. Sabemos que hay niveles, ¿no?, dentro de la estructura de un gobierno, algunos como más que se operan según lineamientos políticos, pero todavía existe personas que están dentro de las instituciones que intentan hacer las cosas a pesar del miedo. Porque eso siempre está también, o sea, ahí, o sea, se arriesgan y a partir de ahí vamos trabajando todo un tema de acompañamiento, o sea, cuando lo trabajamos con ellos, ¿verdad?, que es el acompañamiento para la inserción en el empleo o para la formación técnica de las jóvenes, eso cuando lo hacemos con ellos, pero luego también hemos tenido que decidir sacar mucho del trabajo fuera. Por ejemplo, teníamos todo un componente que era dentro del centro educativo que lo estamos haciendo fuera, porque ya no es permitido. Claro. Pero lo que sí no hacemos es salir, ¿no?, y dejar las cosas. Yo creo que siempre buscamos alternativas y desde ahí pues estamos intentando obtener ese contacto con la población, que es la razón de ser pues para nosotras. Sí, la verdad es que desde la experiencia FAD hemos sabido tener bastante capacidad de adaptarnos al contexto y sobre todo cuando nos sacaron de los centros, ¿qué hicimos? Las comunidades educativas, toda la vida que corre alrededor del centro. Entonces sí que verá, con que no estemos dentro seguimos actuando en los ciclos y sobre todo en los ritmos educativos también, porque nos parecía también una cosa, un valor importante, cómo podemos influir en la estructura sin ser parte de ella o sin estar dentro de ella. Y entonces la verdad es que eso nos costó dolores de cabeza, pero al final lo hemos conseguido más o menos, pero luego queda la otra parte, Xochi. Lo nos queda cuando salen de la escuela. Cuando salen de la escuela. Claro, claro. La inserción laboral, ¿no? De la sí, que sí, exacto, sí, esa es. Que es un componente, pero es importante decir que al final también es más un dispositivo psicosocial. O sea, hemos visto, ¿no?, que aunque tengamos la oferta técnica, los enlaces con las ferias de empleo, con empresas, si no fortalecemos capacidades, si no hacemos un proceso de resiliencia bastante acompañado, no es posible dar el siguiente paso. O sea, con jóvenes que han sido madres y algunas de ellas que enfrentaron también violencia sexual de parte de este tipo de estructuras. Entonces, hay mucho dolor, hay mucho daño, que también hay que hacer todo un proceso de restaurativo. Sí, esto es lo que estaba pensando, ¿no? Porque todo esto es el enfoque justo de la justicia restaurativa y reparadora, ¿no? Que no se trata solo de las medidas punitivistas, que bueno tendemos a pensar en que queremos otro tipo de justicia que no sea la punitivista, y poner el foco en eso, ¿no?, en las medidas reparadoras y de que todos los recursos para acompañar a estas mujeres, por ejemplo, que salen de situaciones como esta, ¿no? Exactamente. Sí, porque es sobre todo lo que hablamos estos días de la diferencia entre la paz positiva y la paz negativa, ¿no? Esa ausencia de violencia como paz negativa que existe hoy en día, pero que con este programa intentamos que transformarla en paz positiva. La ausencia de violencia no es paz. Es paz negativa. La paz positiva es la que intentamos hacer con estas medidas de justicia social y de restauración de derechos. A mí es que me siempre me levanta mucho pensar, porque son proyectos que a nivel siempre territorial, ¿no? Van a contracorriente completamente en un gobierno como el de Bukele y se genera estas articulaciones en red con la sociedad, con los movimientos de base, ¿no? Con la sociedad realmente activa en ese aspecto, que creo que es un poco lo que estás haciendo, ¿no? Sí, de hecho parte de nuestro trabajo es en asocio, ¿no? Con una organización feminista también, y eso nos permite llegar también desde estrategias más territoriales, pues también con otros apoyos externos, ¿no? Que se suele tener desde las redes feministas. Pero sin duda el reto que, y cada vez más, con el último discurso reciente, hoy que ganó el gobierno, fue que la ayuda no la necesitan. O sea, que ya es algo que estamos como percibiendo cuando queremos plantear ciertas cosas con un nivel central, ya nos dicen, ahora si querés que trabajemos juntos, solamente podemos, o sea, te vamos a decir el ABC de lo que necesitamos. Si no está allí, ya no nos interesa. O sea, ya ahora ya viene ese discurso de que si no va en mi línea, o sea, antes todavía se podía como buscar un punto intermedio, ¿cómo podemos colaborar? Cada vez viene más fuerte el discurso de que o te sumas a lo que hago o no quiero saber nada de tu trabajo, así. Entonces, sí estamos viendo que vienen retos más fuertes, pero que creemos que también es una estrategia cercana a las personas, y que desde ese trabajo de sensibilización, de concienciación y resistencia un poco, ¿no? Para seguir dando pasos de dignificar al ser humano y no pues tener esa visión utilitaria que muchas veces se va imponiendo desde las esferas del gobierno. Así que pues ahí vamos, es una combinación difícil y permanente de reflexión y adaptación. Y acción. Y acción. No, claro, la adaptación es porque ya está. vamos para la acción. Hemos llegado al final del programa. No sabe fatal, porque nos parece que es un tema que tiene, que se debería dedicarle también mucho más tiempo, pero bueno, la radio es así, los tiempos son los que hay. Sí que creo que hemos aprendido mucho. Yo he aprendido una palabra, no la he aprendido, pero quiero ponerla sobre la mesa porque ha salido dos veces hoy y me parece que es bonita, que es muy potente y que además es sustitutiva de una que aquí utilizamos mucho y a mí me gusta muy poco, y es la resiliencia. La has utilizado tú, la ha utilizado Eva hablando de los yemeníes, ¿no? Nosotros hablamos de empoderamiento y a mí siempre me suena fatal, y mira por dónde hay términos mucho más nuestros, mucho más ricos, que además significan también, abren mucho más las puertas a otras cosas. Y en el que creo que nos estás dando una lección, ¿no? De resiliencia y de búsqueda de alternativas en cualquier momento para continuar. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Y bueno, sabéis que en cualquier otro bolo que tengáis, tenéis las puertas abiertas y estaremos encantados. O, ¿no? O una llamada, así que internacional, sí, pues, siempre se puede. Por supuesto. Ahora hay medios y técnicas que salen bastante bien. Así que, por supuesto, lo tenemos en cuenta. Muchas gracias. Y os anotamos en la lista de llamables y agendables. Perfecto. Gracias. Pues nos gracias. Vamos. Sí, nos sentimos corriendo. El próximo mes. Sí. Gracias, Ochil, por la visita, y a Adrián. Muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Salud. Gracias. Y hasta marzo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande, que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es otro. doctrina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo.